al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Empezamos el mes de mayo, ya nos queda muy poco para cogernos unas cortas, pero creo que merecidas vacaciones. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta 74. Después saludamos porque empezamos con música, música de la buena, de la que nos gusta a nosotros. Asturias, Arenia, Alcanzar el Sol. De allí nos vamos a ir corriendo para Barcelona. Y vamos a escuchar un nuevo tema de esta banda que hace poquito nos pasaron, Ancestra, con el tema Locura. Y terminamos esta primera tanda en Valencia con nuestros queridos amigos Caelus, con el tema The Life from Space. Que me perdonen, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos. Empezamos con muchas fuerzas, con música que seguro que os va a gustar. Arenia, Ancestra y Caelus. me quedo con cuatro electrodos y los demás me da igual. Le ponemos los remos al camión porque nos vamos a cruzar el charco. Vamos a Argentina, México y Venezuela. En Argentina, Moro Smilodón, o Smilodón, no sé, es que no sé si lleva acento, con el tema Venganza. De allí a México, con Big Heart y el tema Neza, Ciudad del Rock. Y terminamos por esa zona con Venezuela, Laverno y Extraño Metal, un poco de death metal, que luego me riñen los mis amigos death metaleros, que no lo pongo mucho. Vámonos con Moro Smilodón, Big Heart y Laverno. Thank you.

Pues creo que no hemos saludado, ¿verdad? Uy, Dios mío. No. Vamos a saludar desde Quan Radio en Argentina. Sabéis que salimos desde aquí, desde Quan Radio. Un besazo a toda la familia Quan, que a tanto les debemos. También donde estamos, en Radio Toyancingo, Universidad de México, por supuestísimo. Muchísimas gracias a Carlos y a Edgar por darnos esa oportunidad desde allí. Y a Saltomata Radio Rock, que os voy a contar de mis pequeños ternascos. Un besazo a Santi. Y hablando de Santi, ahora os cuento una cosa. Empezamos primero por Alicante. Vamos a escuchar a De Pau Pau Negro con Protector Estomacal. De allí nos vamos a la otra punta, a Córdoba, con Te Reviento y Pena de Muerte. Y ahora vienes cuando el jefe Santi, pequeño ternasco, nos va a presentar una nueva banda asociada. Bueno, nueva no, sino que ha renovado con Asaltomate Radio Rock. Ya estaba con nosotros y ahora ha renovado. Porque muy mal no les debería ir. O no, queremos que les vaya. Bueno, ya empezamos a atragantarnos. Venga, vámonos, que sí, que Santi, pequeño ternasco, nos va a traer al Rey Salitre con el tema Pánico. Vámonos con De Pau Pau Negro, Te Reviento y Santi Pequeño Ternasco presentando al Rey Salitre. Thank you.

un Forresen, oh, no lo sé cómo se llama. Bueno, bueno, que hay desde el Líbano. Y es que tenía que acabar de alguna manera. Dicho todo esto, no sé cómo lo he dicho, pero me da lo mismo y vosotros me lo vais a perdonar. Portaros no demasiado bien, solamente un poquito, y nos vemos la semana que viene. Adiós. Jumped over girls, one blind eye, surrounded by clouds, they fall.